Sección número 7 de Las Memorias de Sherlock Holmes, de Sir Arthur Conan Doyle. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. La muerte del coronel, o el jorobado. Una noche de verano, algunos meses después de mi casamiento, fumaba yo la última pipa leyendo una novela. Mi mujer había subido ya a la alcoba, los criados habían corrido los cerrojos de la puerta. Un silencio de paz iba envolviendo la casa. De improviso sonó el timbre de la puerta. Levanté los ojos hacia el reloj. Faltaban 5 minutos para las 12. Seguramente venían en busca del médico y no del amigo. Me levanté y, con la boca preñada de juramentos y reniegos por la mala noche que me aguardaba, descorrí los cerrojos, di vuelta a la llave, abrí la puerta y apareció Sherlock Holmes. «¡Cuánto me alegro, querido Watson!», exclamó. «Temía no hallaros en casa». «Ya veis que sí. Pasad, pasad». «Observo que estáis asombradísimo. Y a fe, ¿qué hay motivo para ello, hombre? Esa ceniza que tenéis en la solapa me dice que no os habéis quitado el vicio de fumar tabaco de Arcadia. ¿Sabéis que toda la vida se os conocerá que habéis usado mucho tiempo uniforme? ¿Por qué? Por esa costumbre de guardar el pañuelo en la manga. ¿Podéis darme hospitalidad por esta noche? Ya lo creo, con 1000 amores. Gracias. Entonces voy a poner el sombrero en uno de estos boliches. ¿Qué? ¿Habéis tenido estos días a los fontaneros? Sí, han estado arreglando las cañerías. Lo he advertido en el linoleum. Siempre igual. ¿Queréis tomar algo? Gracias. He comido en Waterloo. Lo que sí voy a hacer va a ser fumar una pipa. Le di mi bolsa de tabaco. Encendió una pipa, se sentó enfrente de mí y comenzó a echar bocanadas de humo silenciosamente. Durante largo rato, ninguno de los dos dijo una palabra. Únicamente se oía el reloj, que lento, sin premura, iba destrozando el tiempo. «Os felicito, Watson», dijo de pronto Holmes, mirándome con fijeza. «¿Por qué?» «Porque veo que tenéis una clientela numerosa». «Sí, realmente hoy ha sido un día terrible. Pero, aunque me llaméis tonto, no me explico cómo demonios lo habéis sabido». Holmes sonrió. «Os conozco muy bien, querido Watson. Sé que cuando tenéis pocas visitas, las hacéis a pie. Pero si son muchas, tomáis un coche. Y como hoy tenéis el calzado enteramente seco, deduzco que habéis ido en coche durante todo el día». «En efecto», contesté riendo. Holmes se encogió de hombros y, tomando la más cómoda postura, continuó. «Sabéis que me encuentro metido en la resolución de uno de los enigmas más difíciles de toda mi vida». Y al decir esto, cambió absolutamente su fisonomía. Brillaron los ojos, la boca adquirió una sonrisa irónica. Por sus mejillas pasó una leve rojez. Pero fue un relámpago. Inmediatamente el rostro de Holmes recobró su impasibilidad habitual. «El asunto presenta un carácter no solamente curioso, sino excepcional. Lo he estudiado detalladamente y creo que estoy muy cerca de la solución. ¿Podríais venir conmigo mañana hasta Aldershot?» «Creo que sí. Jackson me sustituirá». «Muy bien. Saldremos de Waterloo a las 11:10. Y ahora, si no tenéis sueño, os pondré al corriente del asunto. Os confieso que hace una hora pensaba con gusto en la cama. Pero el placer de veros me desveló en absoluto». «Bien, resumiré la historia sin omitir los detalles esenciales. Tal vez no sea enteramente desconocida. Se trata de la muerte del coronel Barclay, de los Royal Mallows». «Es la primera vez que oigo hablar de ese asunto». «Nada tiene de particular, puesto que el suceso es muy reciente. Escuchad. Ya sabéis que los Royal Mallows es uno de los regimientos más célebres del ejército inglés. ha intervenido en cuantas guerras y en cuantos hechos gloriosos comprende nuestra historia. Ya recordaréis su bravura en Crimea y en la India cuando la sublevación de los cipayos. Hasta el lunes último, el coronel de este regimiento era James Barclay, quien, desde el humilde puesto de soldado raso, llegó hasta el elevadísimo que ocupaba, con satisfacción de todos cuantos le conocían. Siendo sargento, se casó con Nancy DeBoy, hija del abanderado de su regimiento, y ya comprenderéis los apuros y penalidades que pasó en los primeros años de su matrimonio. Pero al poco tiempo, los esposos Barclay lograron conquistar una posición modesta pero tranquila, y las señoras de los oficiales acogían muy amistosamente a la hermosa Nancy. El comandante Murphy, de quien he obtenido todos estos detalles, me ha asegurado que desde la boda hasta el día de la desgracia nadie tuvo que decir nada contra ellos, y que vivieron y vivían enteramente felices. No obstante, yo creo, y Murphy también, que el amor de Berkeley por su mujer era más intenso que el cariño de ella por él. El coronel era uno de esos tipos de militar dicharachero y jovial, tan pronto en la réplica chispeante como en el impulsivo ataque y la pronta excitación. A veces, en medio de su jovialidad, por sobre su animación, pasaba algo como soplo helado, que hacía desaparecer la risa de los labios, le entristecía los ojos y le nublaba la frente. Añadida a esto, un inexplicable temor a la soledad, particularmente de noche. Y tendréis, con poca diferencia, idea justa del carácter de nuestro héroe. El primer regimiento de los Royal Mallows, antiguamente el 117, lleva de guarnición en Aldershot algunos años. Como el cuartel no es muy grande, los oficiales habitan en casas no muy distantes unas de otras. El coronel vivía en un hotelito situado a media milla de Aldershot y tenía un cochero y dos criados por toda servidumbre. Y ahora llegamos a lo que ocurrió en este hotel entre las 9 y las 10 de la noche del lunes. Según parece, la señora Barclay era católica y se interesaba mucho por la cofradía de San Jorge, la cual tiene por objeto facilitar ropas a los pobres. El lunes tuvo conferencia y comió con premura para estar en la capilla de la calle de Watt a las 8 en punto. Después fue en coche a buscar a su amiga, Miss Morrison, y las dos juntas se dirigieron a la conferencia. Esta duró 40 minutos, y a las 9:15 ya había regresado la señora Barclay a su casa, después de haber dejado a Miss Morrison en la suya. Uno de los gabinetes del hotel tiene las ventanas a la carretera. El jardín tiene unos 30 metros de extensión y termina por una tapia bastante baja, rematada por un enrejado de hierro. Al regresar de la conferencia la señora Barclay, entró en esta habitación, encendió ella misma la lámpara, luego tocó el timbre y pidió una taza de té. El coronel, que estaba en el comedor, sintió a su mujer en el gabinete y fue a reunirse con ella. Transcurridos unos minutos, la doncella llevó la taza de té, pero se detuvo delante de la puerta, muy asombrada, al oír el vocerío de una violenta discusión. Llamó discretamente con los nudillos y después de esperar un rato levantó el picaporte. La puerta no cedió. Había sido echado el cerrojo por dentro. Entonces corrió a la cocina y, acompañada de la cocinera y del cochero, volvió al pasillo a escuchar por el ojo de la cerradura. Los tres criados están de acuerdo en la afirmación de que no se oían más que dos voces, la del coronel y la de su mujer. Las respuestas de Barclay eran bruscas, pero en voz queda. Las palabras de ella eran agrias, duras, de voz algo chillona. «¡Cobarde, cobarde!», exclamaba. «¿Qué vamos a hacer ahora? ¡Devuélveme, cobarde, mi libertad! ¡No podemos respirar el mismo aire! ¡Sois un infame! ¡Un bandido! A estas palabras puso fin un grito fortísimo del coronel, seguido de un ruido sordo y seco y de una exclamación desgarradora de su mujer. Indudablemente sucedía algo extraordinario. El cochero se esforzaba en descerrajar la puerta. Las dos mujeres estaban de tal modo atemorizadas que no tenían fuerzas para ayudarle. Después de largo luchar, se convenció el cochero de que eran inútiles sus esfuerzos, y saliendo al jardín, penetró por la ventana rompiendo un cristal. La señora Barclay estaba desmayada sobre un sofá. El desgraciado coronel yacía en un charco de sangre, la cabeza sobre la barra de hierro de la chimenea, y uno de los pies sobre el brazo de un sillón. Precipitóse el cochero para abrir inmediatamente la puerta, pero la llave no estaba en la cerradura ni se halló después en toda la habitación. Saltó de nuevo por la ventana y volvió acompañado de un inspector de policía y de un médico. La señora Barclay, sobre la cual han recaído desde el primer instante todas las sospechas, fue transportada a su cama. Colocaron el cuerpo del coronel sobre un sofá y procedieron a las primeras diligencias. El desdichado Barclay tenía en la nuca una herida como de 2 dedos de ancha, y que debió ser causada con un instrumento contundente. No se tardó mucho en hallar el arma homicida. A pocos pasos del cadáver había una especie de masa de madera con puño de hueso. Como el coronel poseía una magnífica colección de armas raras, procedentes de los exóticos países donde había estado, la policía supuso muy cuerdamente que la masa con que se perpetró el asesinato debía proceder de esos trofeos. Y a pesar de que los criados afirmaron no reconocer tal arma, se creyó que tal vez les pasara inadvertidamente entre tantas y tan diversas. No se encontraron más indicios. La llave permaneció oculta. Inútilmente se registraron los bolsillos de la señora Barclay y de su esposo. En vano se registró toda la casa. Fue necesario llamar a un cerrajero. De tal modo las cosas, amigo Watson, el martes por la mañana me llamó el comandante Murphy para suplicarme que auxiliara a la policía. Acepté muy gustoso, seguro de que se trataba de un asunto muy interesante por todos conceptos, y en cuya resolución me apasionaría en cuanto tomara una parte más activa que la de simple observador. Así fue. Lo primero que hice fue preguntar a los criados. De la declaración de Juana obtuve un dato que creo de mucha importancia. Ya recordaréis que fue la primera que se enteró de la disputa y subió a la cocina para regresar acompañada de los otros dos criados. Pues bien, esta mujer asegura que si conoció que sus amos reñían, no fue porque entendiera las palabras, sino por el tono irritado de las voces. Insistiendo en mis preguntas, recordó que le parecía haber oído a su ama el nombre de David. Comprenderéis que este detalle es de una gran importancia para averiguar el motivo de la disputa, puesto que el nombre del coronel era James. Sin embargo, lo que más conmovió a todos los que le vieron, lo mismo los criados que la policía, fue el rostro del coronel, un rostro contraído, con un gesto trágico de supremo terror. Esto parece indicar que vio la muerte cara a cara, porque, si bien tenía la herida en la nuca, puede atribuirse a que volviese la cabeza para evitar el golpe. Respecto a la señora Barclay, no había vuelto a recobrar la razón, y yacía en constante delirio, producido por una violenta fiebre cerebral. Finalmente, Miss Morrison, que, según recordaréis, fue la última persona que estuvo con la señora Barclay antes del suceso, dijo que no sabía una palabra y que no había advertido el menor signo de cólera y de disgusto en su amiga. Pertrechado de todos estos datos, me dediqué a escoger los principales de entre el párrafo de los secundarios. Sin género alguno de duda, el punto más enigmático de este extraño suceso era la desaparición de la llave, que, a pesar de todas las pesquisas, no se había logrado encontrar. Seguramente alguna persona se la había llevado. Luego, había un tercer actor en el drama, y el cual no podía haber entrado y salido más que por la ventana. Teniendo la certidumbre de tales hechos, examiné cuidadosamente la habitación, la ventana, el jardín, etc., y obtuve la siguiente conclusión. Un individuo había saltado la tapia, cruzó corriendo el jardín, puesto que las huellas de los pies eran más profundas en la punta que en el talón, y saltó por la ventana. Pero no me inquietó tanto esta persona como su compañero. ¿Su compañero? Holmes extrajo del bolsillo una larga hoja de papel de seda y lo extendió con cuidado sobre las rodillas. ¿Qué os parece esto? En el papel aparecían las huellas de un pequeño animal, cada una no tendría el tamaño de una cucharita de postre, que seguramente estaba provisto de largas uñas. ¿Un perro?, interrogué levantando la vista. ¿Un perro? ¿Habéis visto a algún perro trepar por los cortinones? ¿Será un mono, entonces? Tampoco. Pues no acierto. Ni perro, ni gato, ni mono. Es un animal desconocido. Mirad, aquí hay cuatro señales del animal estando en reposo. Como veis, hay más de 15 pulgadas entre las patas delanteras y las traseras. Agregad a esto la largura del cuello y de la cabeza, y tendréis un animal de cerca de 2 pies de largo, o quizás más si tiene cola. Fijaos en estas otras huellas. Aquí el animal se ha movido, y podemos medir la dimensión de sus pasos. 3 pulgadas aproximadamente. Esto prueba un cuerpo muy largo y unas patas muy cortas. Desgraciadamente, el animal ha tenido la buena ocurrencia de no dejar algunos pelos, porque de ocurrir tal cosa ya sabríamos a qué familia pertenece. Sin embargo, además de sus dimensiones, sé que se trata de un carnívoro y que puede trepar por las colgaduras. ¿Cómo sabéis eso? Porque ha subido por el cortinaje de la ventana para coger un canario que había en una jaula. Entonces, ¿qué clase de animal es? ¡Toma! Si lo supiéramos, estábamos al cabo de la calle. Supongo que debe ser semejante a una comadreja o a una garduña, pero más grande que todos los animales de este género. ¿Y qué relación ha podido tener con el crimen? No lo sé. Sin embargo, no estamos demasiado atrasados. Sabemos que hubo un hombre espectador de la riña de los Barclay, puesto que las ventanas se hallaban abiertas y encendida la luz del gabinete. Que este hombre saltó la tapia, atravesó corriendo el jardín y, penetrando por la ventana acompañado de un bicho, mató al coronel o, lo que es igualmente admisible, que el coronel, espantado de esta aparición, cayó de espaldas y se rompió la nuca contra la barra de la chimenea. Y, finalmente, sabemos también que este hombre salió llevándose consigo la llave. Me parece que estas deducciones vuestras han complicado y obscurecido más el asunto. Tal creo, pero observo que es ya muy tarde y que quizá tengáis deseos de descansar. No, no, de modo alguno. Me habéis dicho lo suficiente para que no desee saber todo. En este caso, continuaré mi narración. Es indudable que cuando la señora Barclay salió de su casa a las 7:30, no había ocurrido nada de particular en el matrimonio. El cochero asegura que los vio un momento antes de marchar ella hablar tranquilamente. En cambio, Cuando ella regresó de la conferencia, a las 9, subió al gabinete donde esperaba hallar a su marido y, excitada y nerviosa, pidió una taza de té. Luego estalló en violentas recriminaciones en cuanto el coronel entró en la estancia. ¿Qué indica esto? Que en el intervalo de hora y media había sucedido algo que cambió por completo sus sentimientos. A pesar de las negativas de Miss Morrison, yo estoy seguro de que ésta conoce lo ocurrido, puesto que estuvo con la señora Barclay durante ese tiempo. Es probable que Miss Morrison le contara a la mujer del coronel algún hecho desagradable de su esposo, y que ella, excitada, iniciara la discusión. Sin embargo, no debemos olvidar el nombre de David, el cariño del coronel hacia su esposa y, particularmente, la intervención del hombre misterioso, que bien pudo ser un extraño al asunto y figurar en él por pura casualidad. Una vez hechas estas deducciones, me fui a casa de Miss Morrison, seguro de que ella tendría la clave del enigma. Miss Morrison es una mujercita esbelta y tímida, de ojos azules y cabellos dorados. Al principio negó, pero en cuanto le dije que estaba certísimo de su sabiduría y, sobre todo, que la señora Barclay sería condenada como autora de la muerte de su esposo, la linda rubita habló y dijo, palabras más o menos, lo siguiente. No obstante haber prometido solemnemente a mi amiga un silencio absoluto, creo que no debo callar, en vista del giro que van tomando las cosas y lo perjudicial que podría ser para ella este silencio mío. Vais a saber cuanto yo sé. Serían las 9:15 cuando salimos de Watt Street, y al pasar por Hudson Street vimos, a la débil luz del único farol que hay en esta calle, un hombre que iba delante de nosotras. Tenía las piernas torcidas, la cabeza hundida entre los hombros, y, por encima de la joroba de su espalda, pasaba la banderola de una caja. Como nosotros andábamos más deprisa, le alcanzamos, y al pasar por delante de él, me dio de lleno en el rostro la luz del farol. El jorobado se paró y, llevándose las manos a la cabeza, lanzó un grito. «¡Dios mío! ¡Nancy!» La señora Barclay se puso lívida y hubiera caído al suelo a no sujetarla el desconocido. Y ya me disponía yo a pedir socorro cuando, con gran asombro mío, oí que mi amiga le decía dulcemente: «Yo os creía muerto hace 30 años, Enrique». «Y no os equivocabais». Su voz era bronca y fría. Sus ojos tenían un brillo cruel. El pelo y las largas patillas eran grises. El semblante negro y rugoso como una manzana seca. «¿Queréis adelantaros un poco, amiga Morrison?», me dijo ella. «Necesito hablar un instante con este hombre. No tengáis miedo de que me ocurra nada». Noté que, a pesar de que procuraba disimular, su cara continuaba pálida y temblorosos sus labios. No obstante, hice lo que me pedía y los dejé hablar a solas durante unos minutos. Poco después se reunió conmigo. Traía los ojos brillantes y las manos febriles. Volví rápidamente la cabeza y vi al contrahecho elevar los puños al cielo y blanquear sus dientes rabiosamente cerrados. Durante el resto del camino, mi amiga no habló una palabra, pero al llegar a la puerta de mi casa, me tendió la mano suplicándome que no dijera a nadie lo que había pasado. «Es un antiguo amigo mío», añadió, «que ha descendido mucho». Le prometí que nada diría a nadie, y entonces ella me besó fuertemente. «No la he vuelto a ver. Ahora, caballero, ya sabéis tanto como yo. Y pluguiera a Dios que el quebranto de mi promesa sea su salvación». Comprenderéis, amigo Watson, la importancia de esta declaración. Todo se iba aclarando, y poco a poco los eslabones de la cadena uníanse, y los velos se rasgaban, y la verdad surgía. Ya no faltaba más que descubrir al misterioso jorobado, cosa no difícil si no había salido todavía del pueblo. Aldershot es lo suficientemente pequeño para que no pase inadvertida la presencia de un individuo de tan notable aspecto. Así es que inmediatamente me puse a buscarlo. Por la noche, esta misma noche, he tenido la suerte de ponerle la mano encima. Se llama Enrique Wood y vive, desde hace 5 días, en una casa de huéspedes situada en la misma calle donde lo encontraron las 2 señoras. Fingiéndome empleado del censo, he tenido con la patrona una conversación muy interesante y de gran importancia. Por ella he sabido que Enrique Wood se gana la vida recitando romances y haciendo juegos de manos en medio de la calle, en los cuarteles, en las tabernas y, en general, en todos los lugares donde se reúnan 4 personas. Lleva además encerrado en una caja un animal raro que le sirve para sus farsas. También me dijo la patrona que le parecía mentira pudiera vivir un hombre tan descoyuntado y deshecho. Habla un idioma extraño y bárbaro, y durante la última noche se le oyó gemir y llorar en su cuarto. Además, le dio, para que se las guardara, algunas monedas que ella desconocía. Le pedí que me mostrara una, y vi que eran rupias de la India. Esto fue cuanto me dijo la patrona, y enseguida comprendí que Enrique Wood es la única persona que puede explicarlo todo. Sin duda alguna, el jorobado siguió a las señoras después de su encuentro. Vio entrar a la señora Barclay en su casa, vio la disputa y saltó por la ventana. Lo demás, únicamente él puede decirlo. ¿Y queréis obligarlo a que lo diga? Sí, pero ha de ser ante un testigo. Por eso he venido a buscaros. ¿Y creéis que hablará? Holmes encogióse de hombros. ¿Qué remedio le queda? Si no lo hace por las buenas, lo hará por las malas. ¿Y le hallaremos ahora en su casa? Sí. Uno de mis agentes le vigilará y le seguirá donde vaya. Tengo la seguridad que mañana le hallaremos en Hudson Street. Y hasta allá, amigo Watson, sería un crimen privaros más tiempo del sueño. Daban las 12 de la mañana cuando salimos en dirección de Hudson Street. Holmes, a pesar del perfecto dominio que sabe tener sobre sí mismo, iba excitado y andaba a grandes zancadas. Respecto a mí, sentía la extraña sensación de miedo y de ansiedad que me causa siempre este placer de intervenir en las curiosas aventuras de mi amigo. «Ya estamos en la calle», dijo Holmes al entrar en una formada por casas de mezquina apariencia. «Allí veo a mi subordinado Simpson». «Todo va muy bien, señor Holmes», gritó un pilluelo corriendo hacia nosotros. «Perfectamente, Simpson», contestó Sherlock, pasándole la mano por la espalda. «Vamos, Watson». Entramos. Sherlock Holmes hizo pasar su tarjeta, añadiendo que se trataba de un asunto importantísimo. Al poco rato, nos encontramos frente a frente de Enrique Wood. A pesar de lo caluroso de la estación, estaba encendida la chimenea. En la estancia se respiraba el ambiente de un horno. Enrique Wood estaba acurrucado junto al fuego. En sus rasgos marchitos adivinábase una lejana belleza. Cuando entramos, clavó en nosotros la mirada de sus ojos crueles y sin moverse ni hablar, nos indicó 2 sillas. «¿Tengo el gusto de hablar con el señor Wood, recientemente llegado de la India?», dijo Holmes cortésmente. «Venimos a causa de la muerte del coronel Barclay». «¿Y qué tengo yo que ver con esa muerte?». «Eso es lo que queremos saber. Ya sabéis que, mientras no se demuestre lo contrario, una antigua amiga vuestra, la señora Barclay, será considerada como la causante de la muerte de su marido». El contrahecho se estremeció. «No tengo el gusto de conoceros», dijo roncamente. No importa. Os decimos la verdad. ¿Sois de la policía, quizá? No. Entonces, ¿qué diablos os importa este asunto? Todos debemos interesarnos para que no sean castigados los inocentes. Podéis tener la seguridad de su inocencia. ¿Sois vos el culpable? Tampoco. ¿Quién ha matado entonces al coronel? La providencia. Holmes sonrió. No, no os riáis. Digo la verdad, y puedo aseguraros que de no haberlo matado, los remordimientos tendría yo ahora esa muerte sobre mi conciencia. Estoy dispuesto a que se sepa la verdad, toda la verdad, puesto que en ella nada hay que me pueda avergonzar. Escuchad, a pesar de que hoy me veis con esta jiba de camello y estas piernas torcidas y esta cara bastante extraña, hubo una época en que el cabo Enrique Good era el hombre más guapo y de mejor figura del 117 Regimiento de Línea. Nosotros estábamos entonces en la India, en un lugar llamado Basti. Barclay era sargento de mi misma compañía y amaba como yo a Nancy DeVoy, la bella hija del abanderado indígena. Pero Nancy no quería más que a mí, que entonces, aunque parezca mentira, era un guapo mozo. Sin embargo, su padre no opinaba de igual modo. Decía que yo era una mala cabeza y que debía casarse con Barclay, ante el cual se ensanchaba un envidiable porvenir. Sin embargo, la muchacha no se dejaba convencer y ya estaba yo a punto de triunfar cuando estalló la sublevación de los cipayos. Fuimos sitiados en Basti y para defendernos de 10,000 rebeldes, furiosos y audaces, como un grupo de fox terriers ante una ratonera, quedamos nuestro regimiento, una compañía de sikhs y algunos paisanos y mujeres. A la segunda semana nos faltaron víveres, y se pensó en intentar comunicarse con la columna del general Neil, que operaba en la montaña. Era nuestra única salvación, puesto que no se podía hacer una salida con la impedimenta de las mujeres y de los niños. Yo me presenté voluntariamente para la arriesgada empresa, y fue aceptado mi ofrecimiento. Consulté con el sargento Barclay, conocedor como nadie del terreno, y él me indicó el camino que debía seguir para burlar la vigilancia de las fuerzas enemigas. Aquella misma noche, a las 10:00, salí del fuerte. Seguí el cauce seco de un río, y cuando llegué al extremo de él, caí en manos de 6 hombres que me acechaban ocultos en la oscuridad. Me derribaron y me ataron fuertemente, y aquella misma noche me cercioré de que el sargento Barclay me había vendido por medio de un joven indígena que avisó al enemigo. Juzgad de mi dolor y de mi rabia. Al día siguiente, Basti fue salvado por el general Neil, y los rebeldes lleváronme consigo en su retirada. Durante muchos años he mal vivido sin ver un semblante blanco. He sufrido crueles martirios. Mi cuerpo fue destrozado y mutilado como lo había sido mi espíritu. Fui esclavo de los habitantes de Darjeeling. Fui mártir de los afganes. Y finalmente logré escapar y vivir en el Punjab como juglar y romancero. El sentimiento de mi deformidad dominaba al deseo de venganza. Pensé dejarme llevar de la muerte y terminar mis días lejos de Inglaterra y de los que conocieron, amaron y odiaron al supuesto Enrique Good. A mis oídos llegó la noticia de las bodas de Nancy con Barclay, y una íntima amargura surgió de la antigua rebeldía y me hizo inclinar la cabeza y sentirme más apesadumbrado y más amigo de la muerte. Pero el amor de la patria es como flor que no quiere morir y que florece en los otoños de los hombres. Yo recordé las verdes praderas, los cielos grises y los árboles de mi vieja Inglaterra. Sufrí la añoranza de estos amores. Economicé el dinero necesario para el viaje y aquí vine. Muy bien, dijo Holmes. Realmente, vuestra narración es muy interesante. El resto me parece que lo sé, aunque no me lo ha dicho nadie. Encontrasteis a la señora Barclay en la calle, la seguisteis hasta su casa, visteis desde la carretera la escena del gabinete y, saltando la tapia, penetrasteis por la ventana, ¿no es eso? Así fue. Al verme, la cara de ese hombre expresó tal espanto y su boca se abrió de tal manera y se desorbitaron de tal modo sus ojos que al caer de espaldas y romperse la nuca contra la chimenea, ya cayó muerto. Su conciencia lo había matado. ¿Y luego qué sucedió? Nancy perdió el conocimiento. Yo cogí la llave de sus manos y me dispuse a abrir la puerta para pedir socorro, pero de improviso se me ocurrió la idea de que tal vez me acusaran de la muerte de Barclay y, sin cuidarme de nada más, me eché la llave en el bolsillo y salté por la ventana. Antes de salir cogí a Teddy, que había subido a los cortinones, lo metí en su caja y... ¿Quién es Teddy? Interrumpió Holmes. Wood se agachó y, abriendo una especie de ratonera que tenía junto a sí, dejó salir a un animal de hocico de rosa, de patas de comadreja y ojos granate. —¡Calla! ¡Una mangosta! —exclamé. —Sí, algunas personas le dan ese nombre —contestó Enrique Wood. —Otras le llaman Ichneum. Yo le llamo Comeserpientes. Aquí tengo una culebra domesticada y por las tardes divierto a las gentes, haciéndola luchar con Teddy. ¿Deseáis algo más de mí? Nada más, dijo Holmes. Quizá tengamos necesidad de vos en el caso de que no se mejore la situación de la señora Berkeley. Mucho os agradezco vuestra sinceridad y sírvaos de consuelo el que Barclay no ha sido enteramente feliz durante estos 30 años y que ha muerto sin necesidad de que vos os mancharais con su sangre. Adiós, querido. Cuando salimos a la calle, hallamos al comandante Murphy, quien al vernos se dirigió hacia nosotros exclamando: Mucho me alegro de veros, Holmes. ¿Sabéis que ya no hay nada? ¿Cómo? Sí, ya no hay proceso. Los médicos han demostrado que la muerte del coronel fue ocasionada por un ataque de apoplejía. Muy bien. Adiós, Murphy. Mi amigo y yo vamos a tomar el tren de Londres ahora mismo. Únicamente me falta saber una cosa, le dije a Holmes cuando íbamos camino de la estación. ¿Cómo os explicáis ese nombre de David, llamándose el marido Jacobo y Enrique el novio antiguo? Esa palabra, querido Watson, me hubiera bastado para reconstruir lo ocurrido, de ser yo ese lógico ideal que me creéis. David fue dicho como un reproche. ¿Como un reproche? Sí, ya sabéis que David fue un rey poco escrupuloso y que muchas veces se apartó del buen camino. Leed en la Biblia los libros primero y segundo de los reyes y hallaréis el mismo caso del coronel Barclay. Fin de La muerte del coronel.